VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde de jueves. Gracias por estar en sintonía. Les saluda Noelia Alfaro. Esta mañana, el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación presentó una propuesta de ley de radio y televisión que plantea una nueva forma de distribuir las frecuencias para garantizar mayor cantidad y diversidad de medios. Marvin Amador, docente universitario e integrante de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, Red Mica, explicó la necesidad de modernizar la legislación de medios en Costa Rica, pues la que rige en la actualidad data de 1954. En ese año, cuando se promulga la ley, ni siquiera había televisión en el país. Vino después de la promulgación de la ley la radio de FM, después vino la televisión. Y definitivamente estamos en una situación en la que una ley que data de todo ese tiempo ya no da para poder atender todas las necesidades y todas las diversidades que ha desarrollado este país. Uno de los principios básicos de esta ley es el derecho humano a la comunicación, que establece que el derecho a recibir, producir y difundir información debe garantizarse a toda la sociedad. VN Noticias. La propuesta de ley participativa de radio y televisión contiene 55 artículos que establecen, entre otras cosas, la existencia de medios comunitarios y de servicio público y la forma en que se distribuirán los ingresos obtenidos por el pago de uso de las frecuencias por parte de los concesionarios. Catalina Montenegro, también integrante del movimiento, aclaró que esta no es una ley para regular contenidos ni para acabar con los medios comerciales, sino para potenciar la existencia de más medios que representen la pluralidad de la población. Estamos total y absolutamente seguros de que esta ley es un instrumento innovador, participativo, que si ordenamos la casa, todos ganamos, que lo que queremos es más medios, más pluralidad, más voces, más democracia e insumos para que el gobierno, el Estado, haga lo que le corresponde, que es regular, darles seguridad a los concesionarios, darles seguridad a la ciudadanía de la posibilidad de una diversidad de información, de programas, de formatos, de participación. El proyecto será llevado a la Asamblea mediante el mecanismo de iniciativa popular. Para ello se espera recolectar aproximadamente 180.000 firmas. A partir de hoy se establecerán puntos de recolección en diferentes lugares del país. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Y hasta aquí esta segunda emisión de UN Noticias para este jueves 12 de marzo. Muchas gracias por su sintonía y recuerde que mañana, minutos antes del mediodía, nos escuchamos nuevamente aquí en IQ Radio. Le acompañó Noelia Alfaro. Buenas tardes. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.